el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. Chicas y chicos, estamos aquí en un programa nuevo de El Ovillo de Colores, un programa que esta prestigiosa radio, Radionauta, tiene pensado, proyectado, producido para ustedes, los que se merecen todo también. Contarles que estamos hoy con la operación técnica del mítico conductor de la mañana de Radionauta, Matías Di Pasquale, y estamos en buenas compañías con ustedes, desde sus casas, escuchando desde el 106.3 en FM o también escuchando desde las compus o de los teléfonos, desde donde se pueda. El otro día nos escuchaba Marcela desde Calafate, nuestro programa número 80. Hoy es el programa número 81. Este programa que está en esta radio los días jueves, de 18 a 19 horas, y que si se lo pierden, saben que pueden escucharlos porque lo guardamos en el blog de la radio para que puedan también escucharlo en algún otro momento. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es escuchar música, contar novedades de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, que está aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, de la calle 60, entre 10 y 11. Contarles las novedades, los talleres, todos los tesoros bibliográficos que tenemos en nuestra biblio, e invitarlos a leer, porque esa es la tarea de una biblioteca, que es la promoción del libro y también de la lectura. Nuestro programa también, aparte de promover los encuentros, también promueve la música para niños y niñas, y contarles que hoy tenemos una música muy especial. Siempre tratamos de traer nuevos temas. Vamos a pasar un grupo que se llama La Maroma, un tema que se llama Pudú Pudú. Aclararles que el pudú es un ciervito muy chiquito, es el más chiquito del mundo, que habita en los bosques andino-patagónicos de Chile y también de Argentina. Contarles que es un animalito que está en peligro de extinción, que casi no se lo ve. Tenía en mi pieza un póster del pudú, que todavía la conservo, y contarles que nos ayuda a entenderlo un poco más, a conocerlo. Este grupo generalmente aborda distintos matices de la flora y de la fauna patagónica desde su CD que se llama Yo vivo aquí en el sur. Así que vamos a escucharlo y a disfrutar. Ahí va. Yo vivo aquí en el sur, entre Ñires y Coligües solitario quiero estar. Si algún puma se me acerca, ¡ay, qué miedo! Puedo yo escapar. Pudú, pudú, así me llamas tú. Pudú, pudú, yo vivo aquí en el sur. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Decía recién la cortina, mucho ruido y muchas nueces. Esta radio también hace lo suyo desde distintos programas. Recién escuchábamos a Batuque, programa de música brasileña. Tenemos también programas de noticias a la mañana, programas de lo que hacen a la actualidad internacional, latinoamericana, a la internacional a lo largo de todo el recorrido por el globo terráqueo. Y tanta variedad de cosas donde con talento, con dedicación, con esmero, con mucha vocación en esto de comunicar, de informar, el colectivo está de pie, activo y creativo también. Así que estaba ahí reclamando fuera de micrófono cuándo es el próximo asado. El primero de mayo me lo perdí por cuestiones laborales. A veces uno intenta no trabajar el primero de mayo, pero a veces nos toca volver de algún viaje y se hace difícil. Contarles que estamos en un momento muy especial del año, ya en el calendario a pocos días de ya el 30, sería la primera mitad del año terminada. Y contarles que también estamos muy próximos a lo que es el 26 de junio, una fecha tan cara, tan emblemática para nuestro centro cultural, ya que todos los colectivos que habitamos estamos recordando los 15 años de lo que fue la masacre de Avellaneda. Significa, chicas y chicos, que en el año 2002, ya con un caminito recorrido, el movimiento de trabajadores desocupados y desocupadas estuvo manifestando, presentando propuestas y también proyectos ante el ejecutivo de ese momento, quien era el presidente del Senado de la Nación a cargo de la presidencia. Nunca fue presidente ese señor, Eduardo Duhalde. Bueno, junto al gobernador Solá y junto a Aníbal Fernández y tantos otros personajes históricos, junto con Rucauf y presentes también, porque hoy aparecen desesperados para que los votemos, fueron los responsables de una represión, de una de las tantas que han habido en nuestra historia, y fueron también responsables de la muerte de dos jóvenes que organizados salieron a manifestarse para tener un mundo mejor, para tener condiciones dignas de trabajo, condiciones dignas para su barrio. Los dos jóvenes hoy están homenajeados con la memoria viva, En cada uno de los movimientos sociales y también en una estación, que es la de Estación Darío y Maxi, que significa mucho. El mismo Congreso de la Nación fue quien votó que esta estación se llame Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En homenaje a esto, a la voluntad de estos jóvenes, a la memoria de ellos, va a estar entonces una campe especial ahí en el puente de Pueyrredón, que es el puente que comunica Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires, y también eso va a ser el 25, que es domingo. Sobre todo va a ser un espacio cubierto por jóvenes, donde va a haber un festival de música, donde va a haber distintas disciplinas artísticas y mucho bulla, mucho ruido, mucha actividad. Y de alguna forma también el día 26 va a ser el acto entonces de homenaje, donde va a estar el papá de Darío y van a estar tantos amigos y tantos referentes sociales que hacen falta mantener viva la memoria, pidiendo por supuesto justicia, porque más allá de que los dos o tres policías que estuvieron juzgados y están condenados, hay otros responsables políticos. Es un tema doloroso, un tema difícil para hablar, para tratar, y pese a ello hay un libro para niños y niñas que se llama Darío. Es un texto de Silvia Paglieta, de la editorial El Colectivo, con tres ilustradoras, cuatro mujeres en total, en esta producción hermosa, que es un libro que tenemos en nuestra biblioteca. Las ilustraciones son de Alejandra Andreone, Natalia Revale y Florencia Vespignani. Me parece siempre importante nombrar a los ilustradores y las ilustradoras que hacen también, por supuesto, al libro. Darío relata una historia de solidaridad, de respeto y compromiso. Nos habla de coherencias entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Nos cuenta de asambleas, rondas de mate, pero además nos invita a soñar un futuro mejor para todos y todas. Este libro nos habla de la dignidad de la lucha, con colores, con palabras y sobre todo con mucho amor. Así que este libro de la editorial El Colectivo forma parte de los 12.000 libros que tenemos en nuestra biblioteca para compartir, para disfrutar. Es un libro de sala, es para leer en nuestro galponcito de los cuentos. Y matizando un poco este relato, este libro, también Van der Mole, este gran autor, escribió, cantó un tema que se llama Junio, que nos va a poner un poco más en el escenario de estos días y nos va a ayudar a recordar. Me gustaría intentar cerrar con una grabación de Jorge Van der Mole cantando un tema que compuso, que nos emocionó a todos en el momento en que lo escuchamos por primera vez. Lo escuchamos allí en el Teatro Presidente Alvear. La grabación está feíta, vamos a tratar de prestar atención, porque si no, no podés ni siquiera seguir la letra. Tratemos de escuchar Junio. Lo que va a pasar hoy pasó ese... A pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma.

escuchábamos recién a Jorge van der Molle, sí, una canción melancólica, tal vez un poco triste, pero que es necesario recordar. Contarles que este sábado tuvimos el enorme gusto de hacer el taller Alas de Papel aquí en nuestra biblioteca, nuestra sección de niñas y niños, nuestro galponcito de los cuentos. Vinieron Felicitas y Natalia, entre muchos niños y niñas y papás y mamás también. Vino Mandy y Facundo, el hermano de Facundo, no me acuerdo cómo se llama, también con sus niñas. Vino Camilo, hijito de Facundo y de Mandy. Y vinieron los chicos y chicas de Progreso, de la Juegoteca Carlos Leved, y también niños y niñas que estaban aquí en el Centro Cultural. Nos puso muy contentos, nos pintaba una tarde tremendamente fea. De pronto abrió el día y pintó el sol y pintó una tibieza muy linda para la tarde. Compartimos también espacio y tiempo con los jóvenes que estuvieron haciendo el patio creativo. Primero estuvieron en la biblio, luego en el patio del portón de nuestra biblioteca, y también vinieron después a la galería a hacer distintos trabajos que tienen que ver con la gráfica, con esténciles, con serigrafía, unas cosas muy lindas que tienen que ver con entonces la fecha está tan importante del 26 de junio, preparando también, haciendo una previa de lo que va a ser la actividad en el puente. Contarles que la pasamos bien. El taller Alas de Papel tiene que ver con un taller de papel reciclado, papel hecho a mano, donde nos ponemos a hablar de cómo es el proceso de producción, el proceso creativo también de hacer papel con nuestras propias manos, y también un poco hablar de los residuos sólidos que permanentemente están en nuestras casas, en nuestros centros culturales, en nuestras bibliotecas, y qué hacemos con eso, ¿no? Hacer algo artístico vale la pena, algo colectivo también. Hicimos algunas artesanías en papel también, con papeles secos que trajimos, y pasamos una tarde hermosa. Así que gracias a todos, a todas por venir, sobre todo a Aurelia como educadora, como mamá, que trajo a los chicos de Progreso, y esperamos tener nuevos encuentros. Calculo que el día 16 vamos a tener una actividad especial con una juegoteca que queremos impulsar desde nuestra biblioteca popular, pero no quiero todavía apurarme ni apresurarme. Contarles que en esto de promover también la música para chicas y chicos, tenemos otro tema más que compartir con ustedes, un tinku muy muy bonito, sobre aves, sobre pajaritos, de allá, de acá, del noroeste y también de acá, de nuestra zona, para disfrutar. Vamos, allí va. Se ha llevado el arbolito.

y cuando llegó el otoño se metió en su casa y casi no volvió a salir. «Ha de estar armando rompecabezas», se reía Carmela, que era la más amiga. Un día, uno de los primeros días de frío, Macedonio salió de su casa, bien abrigado y con mediarejas, por supuesto, arrastrando algo que parecía la frazada de un gigante. Los que la vieron recordaron, uno por uno, los pedazos que habían visto tejer. Macedonio buscó la escalera y con gran esfuerzo subió al techo y fue izando poco a poco el tejido. Se apoyó en la chimenea y dejó caer la cascada de lana de colores que, tironcito a tironcito, se fue acomodando maravillosamente a la casita, a su techo, a dos aguas, a cada una de sus paredes, a sus ventanas. Era un fantástico, alegre y abrigado cubrecasas. Ya aquí paro de contar esto que parece, pero no es un cuento. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquito al que se ajusta el timbre. Toquen tres veces. Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a hacer pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible, además, que les teja mediarejas amarillas con estrellas rojas. Una exquisitez este cuento de Graciela Montes y narrado por Nora Cortiñas. Nora Cortiñas es una madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Me decía recién Matías que estuvo entrevistada hace poquitos días por esta radio y es un verdadero ejemplo de coherencia, de lucha, que la verdad que nos pone muy contentos tener su voz aquí en el Ovillo de Colores. Este trabajo, este material, Relatos para ahuyentar las nanas, se basa sobre todo en esa fuerte teoría de que los cuentos, el arte, la música en general, el teatro, todo su proceso de recuperación, de cura. Así que aquí está, las palabras, los cuentos, la música, los relatos, y de esta autora increíble, nacida en 1947 de la ciudad de Buenos Aires, que tiene unas producciones muy importantes, casi todos los años un libro nuevo. Otroso es su último libro de 2012. Tuve la suerte de conocerla en la Feria del Libro de Ushuaia, como tantos, como Gustavo Roldán también, y también a Graciela Cabal, que es tan simpática, tan... falleció ella, también Gustavo Roldán, pero nos han dejado una obra tremenda que hemos compartido en otros ovillos y vamos a seguir compartiendo. Hablando de seguir compartiendo, también estos relatos para ahuyentar las nanas van a seguir estando en nuestro ovillo, en los programas que quedan, porque nos estamos proponiendo llegar hasta el programa número 100. Vamos por el 81. Y un gusto, insisto, en que una de las madres de Plaza de Mayo, más emblemáticas, todas son importantes, por supuesto, pero esté también aquí narrando cuentos. Decíamos siempre en cada uno de los programas que la tarea de las biblios es la promoción del libro y la lectura, y vamos a contarles algunos libros que tenemos en nuestro galponcito de los cuentos. Tenemos uno sobre artesanías que se llama Cuentas y Trenzas, de una colección de billutería y accesorios que invita a chicas y chicos a crear distintos objetos, distintos adornos, todo lleno de colores, lleno de mostacillas, de piedrecillas, de pulseras, de collarcitos, eso para ponerse bien, para ponerse lindo, linda, y que realmente con mucha paciencia, por supuesto. algunos mandalas, también atrapasueños, trenzas playeras, tocado de flores, muñequeras personales, un montón de cosas que seguramente, sumado al cinturón de macramé, aquí los jóvenes y los adultos de la radio también les gustaría chusmear para hacerse, para prepararse para el verano, para la temporada de playa. Acá me hace que sí, Matías, pero bueno, todavía no sé si está planificando su verano. Contarles que tenemos también cuentos para seguir creciendo, una antología para niños y niñas que están en la escuela primaria, distintos autores presentes también en esta antología, que una recopilación de Ana María Yuba, una referente de la literatura infantil y juvenil. Tenemos distintos autores y autoras como Juan Santurain, Canela, Silvia Schuher, que hacen que nos dé un enorme gusto acercarnos a estos relatos que nos invitan a conocer a otros lugares y a imaginarnos otros mundos posibles. Genios del cine, un libro para ver en 3D. Tenemos algunos anteojitos 3D ahí en la biblioteca que hablan un poco de los clásicos del cine, de cómo se fue, cómo fue creando, cómo fue creciendo este arte, cómo fue, fueron los hermanos Lumière en Francia, fueron creando y evolucionando el cine. Y ha pasado por distintos momentos, ¿no? Desde los cortos y también las películas mudas, para pasar al cine sonoro más adelante. Toda la revolución que fue la llegada del sonido al cine. Y las grandes estrellas del cine internacional, que también tenemos nuestro caminito acá en nuestro país. Estaba viendo unas películas de Carlos Gardel, que ahora el 24 se cumple un aniversario más de su fallecimiento en un accidente aéreo. El cine sonoro, cómo él pudo recorrer también el mundo con sus canciones en los inicios del cine sonoro, en los primeros años, y cómo la industria cinematográfica de Estados Unidos pudo captar esa esos dotes, esa de tremendo talento de Gardel para poder también registrarlo, y hoy suena cada vez mejor. Es cierto que canta cada día mejor. Tenemos aquí un clásico con un que vendría a ser la Ilíada y la Odisea, dos clásicos de Editorial Montena, donde a partir de un ilustrador que se llama Laszlo Gall nos ilustra estas historias antiguas que nos llevan a otros mundos, a otras fantasías, a otras aventuras, para poder disfrutar de los clásicos también desde nuestro galponcito de los cuentos. Así que está también un tomo de tapa dura. Estos dos relatos, la Ilíada y la Odisea, que los pude disfrutar en el secundario. Disfrutar era para estudiar y rendir un examen, pero hay otras maneras de disfrutarlos, ya como algo entretenido, formativo, donde a partir de estas lecturas la imaginación nuestra no es la misma. Y algo que nos asoma a la música, ¿no? Que se llama Diapasón, este libro de Leticia Davernay, de Editorial Océano. Una joyita, unos dibujos increíbles, un libro también, un libro álbum con una delicadeza. Saben que no tiene palabras, es un libro simplemente con dibujos, con figuras, donde nos vamos asomando a una idea del autor, sobre todo sobre lo colectivo, sobre lo grupal. Una joyita, Diapasón, de nuestro galponcito. Y chachan chachan, un libro de miedo, porque a veces los más chiquitos nos reclaman que quieren libros de miedo, y acá tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Stevenson, de una serie que sacó La Nación y El Ministerio de Educación, creo que a principios del 2000, 2002, muy bien ilustrado, con una tapa tremenda, que genera muchísimo miedo. Los dibujos son de Mauro Cassioli. Y unos relatos que nos asoman a historias de miedo para releerlas y también contarlas. Así que les acabo de presentar entonces libros de nuestra Biblia para disfrutar, para compartir, y seguimos disfrutando también de la buena música. Ahora nos vamos a la gran invitada siempre de nuestro programa, la Magdalena Fleitas, que con un tema bien del norte, con mi burrito. Allí va. De colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Increíble, Magdalena Fleitas, cómo con su música nos transporta, en este caso, a un paisaje del noroeste, de Jujuy, con otros tiempos, con otra sonoridad, con otros colores. Contarles que el día sábado, desde las 2 de la tarde, va a haber una jornada, como una previa, una jornada regional que ya sea la... recordar, como decía Eduardo Galeano, pasar por el corazón, algún lado del corazón, lo que fue el 26 de junio, y ahí estarán también las biblios, las bibliotecas, la Yachayhuasi, las Sueños de Papel, la biblioteca de Malvinas, también la biblioteca El Hormiguero, que está en Arana, nuestra biblio, entre también la jugoteca del taller Leved de Progreso y también Juanito Laguna. Todos los colectivos productivos, espacios de jóvenes, estar ahí encontrándonos en ese lugar mítico que es la calle Nueva York, en el pasaje Wilde, donde está la biblioteca Sueños de Papel. Ahí estaremos entonces participando de esta jornada especial del 24, en una previa que luego el 25 es en el puente y el 26 el acto en en el puente para expresar también nuestro pedido de justicia, nuestro homenaje también a aquellos que perdieron la vida. Y también recuerden que no solamente fue un hecho puntual, sino que fueron un colectivo de personas heridas de bala. La represión fue muy grande y se pide también justicia por todos y por todas. Contarles también que nuestra biblioteca está abierta de lunes a viernes, siempre a la tardecita. Ahora van a venir los días más largos. A partir de ayer los días empezaron a alargarse un poquito. Ya estamos en el invierno, pero los días empiezan a alargarse. Tuvimos el 20 de junio la noche más larga. En Ushuaia siempre cuento que se hace la fiesta de la noche más larga. Y a partir de esta noche de más larga, como muchos pueblos, como el pueblo mapuche, organizan y festejan el año nuevo, empiezan las cosas a, no solamente los días a alargarse, sino a florecer, a activarse un poco más la naturaleza. Así que ahí estamos también con estos días largos, y las tardecitas van a ser diferentes, más ya que siga el invierno porque recién ha empezado, pero vamos a estar presentes entonces aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, de 18 a 21. El acceso a nuestra biblioteca es gratuito, pueden hacerse socios, socias, y pueden sacar un libro ni bien se asocian, y después con el tiempo, un mes, un poquito más, pueden entonces sacar hasta 3 ejemplares. Así que tenemos ganas que se acerquen a los libros, de poder leer, de poder compartir. Uno no alcanza a leer todos los libros que hay en la biblioteca, vamos viendo de a poquito cosas, nos vamos informando, vamos presentando libros también cada vez que se puede, y también algún taller que promocione también lo cultural y las niñeces. Bueno, nos vamos despidiendo de a poco. Tenemos al gran Gustavo Santaolalla, canción para un niño astronauta. Nos vamos despidiendo entonces de este programa. Muchas gracias nuevamente, Matías. Les pedimos que continúen con la operación, con todo lo que es la programación de Radionauta. Hay muchas cosas lindas en esta radio. Hay muchas cosas lindas también en el blog para poder volver a escuchar. Así que les dejamos un abrazo grande y chau, hasta la próxima. Hijo del tiempo. niño astronauta. Eterno.